otra vez. JP Mami, de Argentina a Uruguay. Ey, DJ Plaga, con marca en meta quedaste. Si ella ronca es porque tiene con qué. No la comparen porque ella no tiene compé. Camine por donde camina, siempre rompe. Y es que no importa dónde. Y ten cuidado, wow, wow. Que con los pibes salimos en la mecha siempre activa, wow, wow. Quiero una rocha argentina o la cheta más bonita de Uruguay. Pero que se vista de Nike. Como esa ya no hay flow deportivo la que va. Y yo salgo arrebatado. Da, da, da, da, dale. Muévelo, pégate, grábate. Que bien te sale. Pégate. Si cuando sube video se van virales. Muévelo, pégate, grábate. Que bien te sale. Que bien te sale. Que bien te sale cuando sube los videos pa'l TikTok. Que flow maldito, mami, que rico. Hacemos vos lo dejan visto. Yo estoy invicto y te desvisto. La nena lo baila, mi canción cara revienta. Suena JP con marca y me se calientan. Se tomó otro trago y se puso más violenta. Le da hasta abajo como en los 90. Dale, muévelo, pégate, grábate. Que bien te sale. Pégate. Si cuando sube video se van virales. Muévelo, pégate, grábate. Que bien te sale. Que bien te sale. Diablo, qué rico. Eso digo cuando veo tu totito. Y me mata si la ropa se saca. De día buena, pero cuando sale salta. Y me manda fotito. Eso hace que yo quede bien loquito. Que tú eres mi gata, la que me arrebata. La que le encanta como tape le canta. Sin ropa sube foto. Le gustó mostrar el toto. Ahora ella anda suelta. Porque tiene el corazón roto.